EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta el programa Diferentemente, dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Buenos días, hoy es miércoles 15 de diciembre, segundo programa de este retorno del programa Diferentemente. Esta semana vamos a hablar sobre el tema de crear entornos amigables en la ciudad, en lo que se refiere a la arquitectura. El programa anterior hablamos sobre cómo construir un ambiente más cómodo para las personas Asperger en la escuela y en el hogar. En este programa vamos a conversar sobre cómo crear mejores condiciones para ellos en la ciudad. Estamos como siempre con el doctor Ernesto Reaño, que tiene un saludo para ustedes. Buenos días, doctor Reaño. ¿Qué tal, Jonah? Bueno, contento de este regreso. Visto que ya tenemos algunos comentarios en la página del Facebook, lo cual nos anima bastante a seguir con estos programas, sobre todo en esta nueva etapa. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta pueden hacerla a través de nuestra página en Facebook o en nuestra web www.eita.pe o a través de nuestro correo electrónico informes@eita.pe. Queremos agradecer, como decía el doctor Reaño, a toda la gente que ya está empezando a volver a engancharse con nuestro programa a través de nuestro Facebook y los lindos comentarios que nos han dejado. También les recordamos que el próximo martes se realizará una subasta de arte profundo Seita que se realizará en la Galería Dédalo, que queda en Sáenz Peña, en Barranco. Vamos a retomar un par de temas que nos quedaron pendientes el programa anterior en lo que se refiere a crear condiciones en los espacios más cercanos, más domésticos, se podría decir. Y en esta onda también entra el ambiente de trabajo, sobre todo para los Asperger que son ya mayores de edad y se encuentran trabajando. ¿Qué cambios se podrían hacer? ¿Qué cambios podrían ellos exigir como derechos laborales mínimos que deberían respetar sus empleadores? Sí, lo que debemos recordar en todo momento es que la gran lucha de las personas, del colectivo de personas con síndrome de Asperger y de autismo, es ser reconocidas no como personas con discapacidad, sino como una minoría que piensa de manera diferente, procesa el mundo de manera distinta. En ese sentido, debemos garantizar que los espacios de trabajo también estén adecuados para esta minoría de la población que tiene síndrome de Asperger o autismo y que puede desempeñar un trabajo de bastante calidad, incluso mucho mejor en temas específicos que el de muchos neurotípicos. Pero para esto, evidentemente, necesitamos espacios laborales que sean libres de, igual, contaminación sonora, donde no haya tanta bulla. Quizás la persona con síndrome de Asperger podría trabajar también dentro de un espacio en el cual no tenga que compartir oficina con demasiadas personas, ¿no? Quizás puede estar en un cubículo trabajando o creando, ¿no? Nuevamente el tema de la iluminación, ¿no? Y nuevamente el tema quizás de lo social, ¿no? Muchas compañías, muchas empresas se ha puesto de moda que sus secciones de recursos humanos suelen hacer almuerzos de confraternidad, que suelen hacer pequeños juegos de integración entre todos, que se lleven bien todos los trabajadores para que sea el trabajador feliz y todos estamos contentos. Y bueno, a muchas personas les puede gustar eso. A otras les puede parecer realmente tonto, ¿no? Y a muchas personas con síndrome de Asperger les va a parecer insoportable. Entonces, quizás si nosotros presionamos para que haya este nivel de confraternidad dentro del espacio laboral, estamos perdiendo la calidad de trabajo de una persona con síndrome de Asperger. Ojo, no obligar a alguien a que socialice no quiere decir que estemos haciendo que se lleve mal con la gente. Son dos cosas distintas. Lo cual tampoco significa que lo aíslen adrede, ¿no? Sino simplemente permitir que se integre en el tipo de actividades que lo prefiera. De repente no quiere integrarse en el campeonato de fulbito, pero sí en algún juego en particular o en la hora de hacer un almuerzo específico, ¿no? Sí, que haya un respeto, digamos, a la manera por la cual tiene uno de integrarse, ¿no? Y ese es un mensaje en general también a todas las empresas, ¿no? No dejen que ciertos psicólogos del área de psicología industrial y de recursos humanos les sigan vendiendo la idea de que con este tipo de juegos, actividades o integración la gente va a ser feliz y va a trabajar más y mejor. Claro, lo que hace la gente por defender su puesto de trabajo es ser hipócrita y decir, ah, qué bonito que es todo esto, qué lindo me siento en la empresa y esto que el otro y tengo más amiguitos, ¿no? Cuando por dentro muchas personas lo que piensan en realidad es, no me gusta eso en lo que me están haciendo participar, pero bueno, tengo que decir que es muy bonito. La persona con síndrome de Asperger lo más probable es que diga que le parece una tontería y un absurdo. Entonces, respetar eso, y es el camino también para respetar la dignidad laboral de todos también, ¿no? Y ya saben que siempre deben tener en cuenta los conceptos que tuvimos la semana, que tuvimos en el programa anterior, que es no exponerlos a luces muy intensas, tratar de que esté un ambiente en el que no haya demasiado ruido, ¿no? Y esas cosas que están mejor explicadas en el programa de lunes. Pasando al tema de este programa, ¿qué situaciones vulnerables enfrentan las personas con Asperger y autismo en la ciudad? Bueno, en general, en toda gran ciudad suelen haber muchas dificultades, pero en una ciudad tipo Lima, donde puede haber un caos mucho mayor, la persona con síndrome de Asperger a lo que se va a enfrentar en primer lugar es a la cuestión de la contaminación sonora, ¿no? Bocinas muy altas, ruidos de motores, gritos en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un primer, digamos, aspecto en el cual la persona con síndrome de Asperger se va a enfrentar. Debemos pensar también que la mayoría de personas con síndrome de Asperger son peatones, ¿no? La mayoría son peatones porque si ya para una persona es estresante conducir en una ciudad como Lima, para una persona con síndrome de Asperger es el doble o el triple de estresante, ¿no? Entonces, una persona con síndrome de Asperger se enfrenta a todas las dificultades que tiene el peatón en esa ciudad, ¿no? No hay señalizaciones adecuadas, no se respetan los cruceros peatonales, no hay puentes peatonales adecuados o cada cierto tiempo, cada cierto tramo, perdón. Básicamente, la persona con síndrome de Asperger es una persona que estadísticamente se va a mover más y mucho más en el transporte público, ¿no? Con todos, digamos, los problemas que nosotros conocemos en el transporte público, pero aumentados mucho más a una persona que tiene hipersensibilidades sonoras, hipersensibilidades visuales a veces, poca tolerancia, ¿no? Y que, bueno, los entornos caóticos evidentemente desestabilizan más fácil. Y también, por ejemplo, en este tema del transporte público está el de la noción de tiempo, que comentábamos hace en la temporada anterior de nuestros programas, en la que de repente una cosa, o sea, como el transporte en Lima es tan impredecible, saber si se llegará en media hora, en 15 minutos o en una hora, ¿no? De repente esto es mucho más angustiante para ellos. Sí, en otras ciudades, digamos, donde hay un transporte público ordenado y eficiente, uno puede saber con certeza de que se va a demorar de un lugar a otro media hora o una hora o 20 minutos y hacer más o menos una planificación en base a eso. Y en nuestra ciudad, en realidad, eso es casi imposible. Depende del tipo de hora y depende de varios factores librados al azar, ¿no? Entonces, sí, si ya de por sí uno, digamos, se angustia o se desespera cuando tiene que llegar a algún lugar y ve, por ejemplo, que el ómnibus donde está no avanza y la hora pasa y no sabe exactamente a qué hora va a llegar. Para una persona con síndrome de Asperger que necesita principalmente todo el tema de la predictibilidad, que su noción de tiempo tiene que ser absolutamente predecible, esto va a ser mucho más angustiante. Si a eso uno le suma la sobrepoblación que suele haber en el transporte público, entonces tenemos mucho más motivos de estrés. Quizá para poner ejemplos más concretos y cercanos, podríamos decir que ejemplos de transporte como lo que efectivamente sucede con el metropolitano, que es un transporte más ordenado, paraderos más establecidos, tarifa fija y un tiempo que se demora de llegar de un paradero a otro, más o menos estándar, ¿no? Siempre hay algunas diferencias, depende del conductor, pero es más o menos estándar. Ese tipo de transportes lo beneficiaría más a ellos. Claro que si se quitaría ese fastidioso pitido que se escucha cada vez que se abren las puertas, ¿no? Sí, digamos ese tipo de transportes es el tipo de transportes que debería tener toda la ciudad en realidad, ¿no? Y es el tipo de transporte que justamente le hace a uno la vida predecible, ¿no? Con la cuestión también que señalas que hay ruidos realmente innecesarios. Yo me imagino que en la imaginación de algunos regidores o de algunos de técnicos de la municipalidad están ahí para que, porque supuestamente mediante ese pito la gente sabe que se abren las puertas y todo eso. Pero en realidad hay maneras menos bulliciosas, más ingeniosas, y evidentemente uno sabe cuándo una puerta se está abriendo o se está cerrando, ¿no? Entonces, puede uno hacer determinado tipo de señalizaciones un poco más inteligente, ¿no? Quizás unos pititos simplemente cuando ya la puerta está por cerrar o cuando se está por partir, y que sean muy tenues en realidad, ¿no? Ya, a ver, ahora deberíamos hablar de los tipos de medidas que se deberían implementar en la ciudad, ¿no? De un lado están las medidas que apuntan hacia el lado de las hipersensibilidades en el terreno auditivo, visual, olfativo, pero de otro lado está, en el caso ya de la ciudad, que no es el mismo caso del hogar, que está todo el terreno de la ingenuidad social, ¿no? Que se refiere a que hayan, por ejemplo, no tarifas claras en los establecimientos comerciales, o que hayan los taxis de repente cuenten con taxímetros, ¿no? Que por los cuales la persona la persona Asperger puede identificar claramente que lo que le están cobrando no es un precio descabellado, ¿no? O ese tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? El tema de los taxímetros es una cosa que debería existir. Conozco muchas personas con síndrome de Asperger que han sido realmente estafadas en el precio de los taxis y que se las ha cobrado a veces hasta 3 veces más por una ruta, ¿no? Mientras a alguien se le ocurre proponer los taxímetros, que debería ser una política de la Municipalidad de Lima, ¿no? Una cuestión que se puede hacer es que la persona con síndrome de Asperger maneje más o menos una cantidad aproximada de cuánto es lo que debe pagar según las distancias y no pagar más allá de eso, ¿no? En cuanto a las medidas que implican a lo sensitivo, ¿no? A la, no sé, sobrecarga de iluminación, de bulla, de olores, qué debería haber en la ciudad? Por ejemplo, no sé, me imagino que prohibir todo ese tipo de anuncios eléctricos que tienen un montón de luces, iluminaciones, que incluso fastidian a muchos conductores y distraen cuando manejan, ¿no? O sea, es como una medida. ¿Qué cosas se podrían hacer? Sí, ahí pasamos al tema de la contaminación visual, ¿no? En realidad, debería haber toda una política de tener letreros luminosos de una manera mucho más discreta, ¿no? Como lo que se trató de hacer, se ha hecho de alguna manera en el centro histórico de Lima, ¿no? Donde uno suele ver los letreros en color negro y determinadas iluminaciones ahí, ¿no? Entonces estos juegos a veces de demasiada luz, sobre todo en los casinos, o estos paneles que están al lado de las autopistas, en realidad que distraen a los conductores, para una persona con síndrome de Asperger pues es apabullante, ¿no? También es apabullante muchas veces la iluminación de los centros comerciales o de los supermercados. Uno ingresa muchas veces a un centro comercial o a un supermercado y hay unas luces de color blanco bastante intensas, ¿no? Que uno más o menos tiene que acostumbrarse durante un rato a la vista, ¿no? Y no solamente eso, sino uno tiene dentro de determinados supermercados una serie de estímulos alrededor, entre la disposición de los anaqueles, la disposición de las cosas, que suelen ser en realidad bastante agobiantes desde un punto de vista visual, ¿no? Igual, bueno, dentro de los centros comerciales, no solamente por el tema de la iluminación en general, sino por la sobrecarga de estímulos que hay a nivel de luces en cada momento, ¿no? Y en el tema de lo auditivo, bueno, hace algunos tiempo ciertas municipalidades han intentado poner un límite de decibeles que en los cuales incluso los claxons de los carros puedan sonar, bueno, ¿no? ¿Ese tipo de medidas podrían ser útiles o qué otro tipo de medidas? No sé, pues, comprendiendo esto, bulla de discotecas, bulla de eventos públicos, bulla de mítines políticos, ¿no? Sí, en realidad esto debería cumplirse, ¿no? En general, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de el número de decibeles adecuados, los claxones, y también en realidad lo de los mítines políticos, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en una etapa electoral, pero acabamos de terminar también una etapa de elecciones municipales, y absolutamente todos los candidatos a la alcaldía de Lima han hecho mítines más o menos ruidosos en zonas urbanas residenciales. Entonces, ¿cuánto molesta y cuánto afecta eso a los vecinos, ¿no? ¿Cuánto molesta y cuánto afecta específicamente a las personas con síndrome de Asperger que viven en esos entornos, ¿no? Entonces, contradictorio hasta cierto punto que muchos grupos políticos lleven dentro de sus propuestas sí reducir la contaminación visual, sí reducir la contaminación sonora, pero hacen mítines y hacen actividades y hacen propagandas que son un bombardeo visual y son un bombardeo sonoro desmedido, ¿no? Y sobre todo, ya que lo mencionan, y también se acerca a una época en la cual se utilizan bastante fuegos artificiales, ¿no? Como es la Navidad, ¿no? Yo he visto muy bonitos juegos de fuegos artificiales sin necesidad de tener una explosión sonora, sino simplemente son espectáculos visuales que se ven en el cielo, ¿no? Pero no hay este ruido molesto que fastidia desde las personas que duermen hasta las personas con síndrome de Asperger. Sí, o sea, dentro de lo que es las celebraciones de fin de año y de la Navidad, uno puede rescatar pues los fuegos artificiales con un fin ornamental, donde finalmente uno puede salir a la calle y verlos, y si uno no quiere verlos se mete en su casa, ¿no? Pero luchar pues contra el ruido de los petardos que se ponen durante estas fechas es catastrófico, ¿no? Para mucha gente con síndrome de Asperger y autismo, ¿no? Conozco casos de personas con síndrome de Asperger que incluso ponen la televisión a todo volumen, porque es preferible el sonido de la televisión a todo volumen que el de los petardos, ¿no? Entonces pues, se les hace imposible, ¿no? Se pasan realmente la noche en blanco y con mucha angustia durante estas fechas, ¿no? Y sobre todo que bueno fuera que fuera la noche del 24 al 25, ¿no? Pero uno ya desde el 23 empieza a escuchar, y el 24 y el mismo 25 y a veces un poco más del 26 y por ahí se empalma más o menos hasta el 31, ¿no? Entonces en realidad debería haber un mayor control efectivo, ¿no? De las municipalidades, no solamente en el decomiso, ¿no? De estas cuestiones, de estos petardos, sino también en la vigilancia que se debe hacer, ¿no? Y también evidentemente ya hecho más a largo plazo con fines pedagógicos, verdaderas campañas de sensibilización hacia los padres y hacia el público en general sobre por qué no le puede estar malogrando la vida a otra persona prendiendo pues un petardo. Ahora, ¿a quién le compete tomar ese tipo de medidas? ¿Es un tipo de medidas que debemos exigir a la municipalidad, al gobierno central, a algún ministerio en particular, donde los padres podrían ir a sentar quejas para que queden como precedente? ¿Sobre qué órgano público, qué institución pública debería tomar las medidas preventivas para esto? Bueno, en primer lugar, las instancias básicas tienen que ser las municipalidades, ¿no? Y no nos hacen ningún favor porque todos pagamos determinada cantidad de arbitrio, ¿no? Y pagamos de alguna manera determinado tipo de impuestos municipales. A nivel de gobierno central, esto le compete básicamente las regulaciones, sobre todo los decibeles y de la cuestión visual, de la contaminación visual, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Frente al cual también pagamos determinada cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, aquí lo resaltable es que, o lo que uno tiene que tener conciencia es que no son favores que uno les pide a las municipalidades o al gobierno central, sino que uno está pidiendo en realidad un uso efectivo de los fondos públicos que salen de nuestros bolsillos. Entonces, y que deberían, que están obligados a hacer, ¿no? Entonces, gran parte, como dice Theo Peters, de la cuestión del autismo es un problema más que nada político. Yo creo que concierne a los padres irse agrupando e ir exigiendo este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que, ese tipo de derechos que son vulnerados, incluso cuando uno está pagando por un servicio que nunca llega. Ya para terminar el programa, todo lo que hemos conversado son propuestas que deberían incluir los municipales a mediano y largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo, ¿qué le recomiendas a los padres que deberían tomar? O sea, ¿qué medidas le recomiendas que deberían tomar para que sus hijos, sus hermanos puedan afrontar mejor la ciudad? Puede ser en el, como lo comentábamos en el programa anterior, uso de lentes de sol, y como lo comentaba ahora, un conocimiento, por ejemplo, de tarifas aproximadas, por lo que debe pagar por servicios o por alimentos, ¿no? Sí, tener muy en cuenta el tema de la vulnerabilidad social y informar a la persona con autismo o con síndrome de Asperger básicamente sobre cuánto es lo que debe pagar por determinado tipo de ruta, en determinado taxi, en determinado ómnibus, cuánto es lo que debe pagar por determinado tipo de trámites, ¿no? Saber que debe llevar algún tipo de tapones, sobre todo en algunas zonas de Lima, algún tipo de gafas si va a entrar a algún tipo de centro comercial, ¿no? Informarse, ¿no? También de ir acompañado quizás de alguna persona que conozca del tema, si es que se va a firmar algún contrato, alguna letra, algún tipo de esas cuestiones. Si ya para uno es algo difícil y están todas las letras chiquitas que a veces uno no lee, y o tarifas telefónicas por las cuales somos estafados digamos a diario, mucho más con una persona con síndrome de Asperger, donde hay una cuestión de ingenuidad social y donde no se piensa necesariamente que el otro me va a estar engañando, ¿no? Entonces en estos casos sí tenemos que tener muy en claro que el tema de la estafa en la vida cotidiana en la ciudad es un tema del cual debemos proteger a la persona con síndrome de Asperger. Bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, incertidumbres y consejos en nuestra página en Facebook, facebook.com/EITAPerú, en el correo informes@eita.p, o algún comentario en nuestro blog www.eita.pe. Con ustedes será hasta el viernes, en el que hablaremos sobre el mismo tema, cómo crear entornos amigables en la ciudad, pero esta vez en lo que se refiere a establecimientos privados de acceso público. No se olviden que el próximo martes tenemos una subasta de obras de arte que se va a realizar en la Galería Dédalo en Barranco. Con ustedes será hasta el viernes. ¡Chau! It's the end of the world as we know it, and I feel fine.